Bueno, no podría haber algo más atractivo que decirles bienvenidos al cielo o bienvenido en singular. Después de tanto hablar acerca de horrores, tribulación, hambre, pestes y demás, ya era tiempo de examinar hasta dónde podamos lo que Dios nos dice acerca del cielo. Y en realidad, aunque hay muchas cosas que quisiéramos saber que no sabemos, no obstante, hay bastante que podemos saber por las Escrituras. Del cielo habló el Señor allá en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiere decir que el lugar es infinito, por lo menos yo así lo interpreto. Pero hay un lugar, o sea, el cielo es infinito, hay un lugar que Él fue a preparar para nosotros, específicamente. Algunos historiadores religiosos, corresponsales y otros, suelen hablar de la ciudad eterna. ¿A qué ciudad se refieren con eterna? Bueno, usted sabe seguramente no al Vaticano, aunque ellos tal vez hablan del Vaticano. ¿Cuán engañados estamos cuando así pensamos? ¿Quiere saber lo que Dios dice sobre la eternidad de esta ciudad llamada Vaticano? La Dios habla de ella, pero no dice que es eterna. Está en Apocalipsis 17, 16 al 18, y dice así: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es la ciudad eterna para los corresponsales, para los políticos, para los religiosos, menos para nosotros. Y en Apocalipsis 18, 21 al 24, seguimos leyendo. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. El versículo 23 ahora. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18, 21 al 24. Es muy importante recordar que cuando Juan escribía Apocalipsis, la ciudad que reinaba sobre el mundo entero era Roma. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina, no reinará, reina, dice Juan en Apocalipsis, sobre los reyes de la tierra. Versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis. El mundo entero entonces estuvo sujeto al monarca romano, pues allí estaba la capital del gran imperio mundial. Pero el imperio romano no cayó, como dice Juan, que debía caer en una hora. Y lo repite varias veces. No cayó así. Se iba desmoronando poco a poco. Hay un historiador, creo que es inglés, se llama Gordon. Él habla cómo poco a poco se iba minando el poderío del reino del Imperio Romano hasta que se destruyó solo. Pero fíjense lo que dice que debe suceder, que no sucedió con el Imperio Romano. En Apocalipsis 18, 10, la segunda parte del versículo dice: ¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio! Y en el 18, 17, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y en Apocalipsis 18, 19, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido destruida! Bueno, ni Roma ni el Vaticano son ciudades eternas. Probablemente allí mismo vuelva a encontrarse todo el poder religioso, político, económico y militar, de modo que luzca una ciudad indestructible. Pero sucederá algo, y lo que sucederá y lo que de verdad sucederá no es necesariamente lo que los comentaristas dicen, historiadores, incluso no cristianos, sino lo que dice la Biblia. El Señor mismo intervendrá y en 60 minutos destruirá su incalculable riqueza. ¿De quién? La del Vaticano. Con toda su pompa, sus palacios, sus bancos, su oro, su asombroso poder militar, porque habrá llegado su hora en el reloj de Dios. Usted dirá: militar, yo personalmente tengo la convicción que en un momento dado, este reino que conocemos como el Vaticano tendrá poder mundial. No durará mucho, porque las 10 naciones, de las que hemos hablado muchas veces, de la Europa, justamente parte de esa zona, se pondrán de acuerdo para dar el poder a la bestia, y la bestia es el anticristo. En primer lugar, no busque la ciudad eterna en ningún continente, porque no es terrenal. Esa ciudad eterna es celestial. Hablando de Abraham, el autor a los Hebreos dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11, 8 al 10, saltando una parte. Allí está la ciudad eterna. Hebreos 11, 8 al 10. Todos los cristianos son ya ciudadanos. No necesitan vivir 5 años en el cielo para llegar a ser ciudadanos, o ser 5 años cristianos para obtener ciudadanía celestial. Si usted recibe hoy a Cristo, porque nunca lo recibió antes, entonces llegará a ser ciudadano hoy mismo del cielo. ¿De dónde sacamos esto? De Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo está a cargo de él en cuanto a ciudadanía. No se preocupe, no habrá ningún truco en esto. Pablo estaba tan encantado con lo que pudo ver del cielo que él dijo, porque él, una mirada furtiva, permitió Dios que viera el mismo cielo. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. 2 Corintios 12, 4, la segunda parte. Muchos hombres, hombres y mujeres, dejaron testimonio de gran gozo antes de morir. Dwight Moody, de quien hemos mencionado hoy, uno de los más grandes evangelistas que viviera en este planeta, hubo otros, pero él está entre ellos, fue un hombre que tenía una visión eterna y no tenía temor de lo que le esperaba más allá, de las puertas de la muerte. Bueno, se sentía emocionado ante la perspectiva de su destino celestial y anhelaba vivir en la ciudad eterna, en la propia presencia de Dios, de lo que hablamos, recién leímos allá en Hebreos 11. El día en que Moody entró en la gloria es un día para recordar. Esto fue lo que ocurrió, dice uno de los historiadores. Y él dice así: un día leerá, que Moody decía, en los periódicos que Dwight Moody está muerto, exclamó el gran evangelista en un cálido domingo de agosto de 1899, ante una multitud en la ciudad de Nueva York. No crea una palabra de esto. En este momento estaré más vivo que lo que estoy ahora. Nací en la carne en 1837 y nací en el Espíritu en 1855. Eso que nació de la carne morirá. Lo que nació del Espíritu vivirá eternamente. 4 meses después, exhausto de años de predicación y de trabajo, Dwight Moody estaba muriendo. Temprano en la mañana del 22 de diciembre, Will, el hijo de Moody, se sobresaltó al escuchar la voz de su padre desde su cámara, su dormitorio, en el otro lado de la habitación, que decía: la tierra se aleja, el cielo se abre ante mí. Will, corriendo, llegó al lado de su padre para seguir oyendo que decía: esto no es sueño, Will, es hermoso. Si esto es la muerte, es dulce. Dios está llamándome y debo irme. No me quedan o no me pidan que regrese. Una hora más tarde, Moody como que revivió para encontrar a su esposa y familia reunidos alrededor de su cama. Le dijo a su esposa: fui a la puerta del cielo. Vaya, es tan maravilloso. Vi a los niños, Irene y Dwight, quienes habían muerto en la infancia, 2 hijos de él pequeños, una nena y un varón. Al cabo de unas horas, el hombre que había conmovido a 2 naciones para Cristo dio el último suspiro y luego traspuso las puertas del cielo. La entrada de Moody en la gloria es una ilustración, dice este historiador, una ilustración perfecta del hecho que Cristo tomó el aguijón de la muerte en lo que a cristianos se refiere. Y citemos 1 Corintios 15:55, donde Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La anticipación de entrar al cielo es eternamente dulce para las personas que tienen a Cristo muy cerca de su corazón. No hay razón para temer la muerte. Por eso, mi estimado hermano o hermana, no tenga miedo de morir cuando llegue la hora. Su Salvador tiene listo todo para quien Él llame. Nadie entrará allí antes de tiempo, ni demasiado tarde. ¿Pensó usted alguna vez por qué aún los cristianos, en cierto modo, temen a la muerte? Le voy a dar algunas de las razones que se me ocurrieron a medida que preparaba este estudio. Primero, porque no fuimos hechos para morir. Es antinatural. El hombre fue creado para vivir. Y si no hubieran pecado nuestros primeros padres, nadie hablaría de muerte, porque nadie moriría. Segundo, porque es una experiencia desconocida. Nunca habíamos muerto antes. No sabemos cómo se muere. Hemos visto morir a otros, pero no morimos nosotros. Tercero, porque sin duda Satanás hace un último esfuerzo ante el hecho del muerto o del moribundo, del cristiano, no tanto para causarle daño al moribundo, sino para aquellos que lo rodean, para que aparezca como que es algo amargo. Las intenciones de Satanás es crear dudas en el mismo moribundo, temores, desesperación, peor aún, para con los cristianos que para los no cristianos. El no cristiano no espera cielo, no tiene por qué. El no regenerado que no espera el cielo. Si usted nunca recibió a Cristo como su Salvador personal y me pregunta qué hago para ir al cielo, yo le diré un poco más adelante. Pero si usted dice, no, yo no quiero cielo, yo quiero infierno, está en camino al infierno, no se preocupe. Usted está perdido. En quinto lugar, porque no queremos dejar a quienes dejamos. Mi esposa decía, yo quisiera vivir por lo menos un año más. No quería dejar a sus nietas con las que tanto se encariñó. No quería dejar a sus hijas, y por supuesto a mí tampoco. Pero Dios dijo, no. Sí, la vida la amamos, la queremos, tenemos un motivo para vivir. Tenemos una causa, sobre todo los que estamos en el Señor y más aún los que predicamos el Evangelio. Pero, ¿a qué distancia está el cielo? ¿Cuán lejos está el cielo de nosotros? Hoy sabemos mucho más en cuanto a distancias que los que sabían nuestros antepasados, ya que la Biblia no nos ofrece la distancia. Y el tiempo que tomaría para llegar, digamos, a la Luna, a Venus, a Mercurio, a Marte, a Júpiter, a Urano, Neptuno, etc. Pero de distancia y el tiempo que tomaría para llegar a esos planetas, hoy sabemos. Tenemos una visión tan limitada respecto a la Tierra, esta diminuta partícula del planeta en que vivimos, en un universo tan vasto, aparentemente infinito. Algunas veces cuando salgo afuera por la noche, acá no tanto porque hay muchas luces, pero cuando uno está en el campo, al contemplar el firmamento y a las miles de estrellas que iluminan el cielo, uno no puede menos que turbarse en su mente y pensar que al mismo tiempo Cristo, que creó todo esto, es el mismo que está construyendo la ciudad eterna para nosotros y para mí también. Pero para poner todo esto en perspectiva, digamos, vamos a considerar por un breve momento la magnitud del universo estelar. Para el ojo humano y sin la ayuda de telescopio, solo son visibles más o menos 4.000 estrellas, así a simple vista. Sin embargo, tal como nos dice el científico creacionista Henry Morris, lo vasto de la creación llega a ser evidente cuando se observa a través de los telescopios gigantescos que ahora tenemos a disposición. Los astrónomos han estimado que el número de estrellas en el universo conocido es cerca de 10 elevado a la 25ª potencia, es decir, un número infinito de estrellas. Los científicos estiman que este es el número aproximado de, digamos, de granos de arena en el mundo. O sea, cuántos granos de arena hay en el mundo, tantas son las estrellas. ¿Y quién, excepto Dios, sabe cuántas estrellas existen, más allá del alcance de nuestros telescopios, que también son finitos? Siendo Dios infinito y el creador del universo, no hay razón para suponer que nuestros telescopios o nuestra, digamos, matemática relativista pueda penetrar sus fronteras. La grandeza del universo creado no solo es evidente en el número de estrellas, sino también en las distancias increíbles en que se encuentran las unas de las otras. Uno de los teólogos, llevó a cabo varias investigaciones científicas y descubrió los siguientes hechos respecto a lo vasto de nuestro universo. Primero, la Luna orbita la Tierra a una distancia media de 384.403 kilómetros y a una velocidad aproximada de 3.700 kilómetros por hora, que ya, midiendo otros es muy lento. Usted puede darle la vuelta a la Luna caminando en 27 años. Un rayo de luz viaja a unos 300.000 kilómetros por segundo, de tal manera que un rayo de luz llega a la Luna en un, digamos, un solo segundo y medio. Eso es lo que toma hasta la Luna. Si se pudiera viajar a esa velocidad, para nosotros, llegaríamos a Venus en 2 minutos y 18 segundos, porque solo se cuentan, o se encuentra, a 41.841.800 kilómetros de distancia. Después de 4 minutos y medio, habríamos pasado Mercurio, el cual solo está a unos 80.465.000 kilómetros. Podríamos viajar a Marte en 4 minutos y 21 segundos, ya que solo se encuentra a 54.716.200 kilómetros de distancia. La siguiente parada sería Júpiter, que se encuentra a 590.613.100 kilómetros de distancia y necesitaríamos 35 minutos para llegar allí. Saturno está casi a doble de la distancia de Júpiter, a 1.271.347.000 kilómetros de distancia. Finalmente, pasaríamos Urano, Neptuno y por último Plutón, a unos 4.345.110.000 kilómetros de distancia. Y sin embargo, con haber ido tan lejos, todavía no hemos salido del sistema solar siquiera. Yo cuando pienso en esto, no entiendo muchas de esas cosas, pero bastante entiendo como para darme cuenta cuán minúsculos somos nosotros y cuánta importancia nos ha dado el Señor, que ha dejado todo el cielo y todavía estamos, ¿quién sabe qué distancia del cielo? La estrella del norte está a 64.372.000.000.000 de kilómetros de distancia, pero todavía no es muy lejos comparado con el espacio conocido. Estamos hablando de lo que los tremendos telescopios permiten ver a los científicos. La estrella llamada Bellinghaus está a 1.416.184.000.000.000 de kilómetros de distancia de nosotros y tiene un diámetro de 402.325.000 kilómetros, el cual es mucho mayor que la órbita de la Tierra. ¿De dónde provino todo esto? ¿Quién lo hizo? De ninguna manera puede ser un accidente, un producto de la casualidad. Alguien está detrás de esto, mucho más inteligente que todo lo que hizo. ¿Acaso no es el universo estelar indescriptiblemente asombroso? Y es maravilloso reconocer que Cristo fue el Creador. Por medio de Él y para Él fueron hechas estas cosas. Y Él es el que murió en la cruz. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Usted tal vez no entiende, no importa. ¿Y entendió todo lo de las distancias que le dije? En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. No tratamos con un religioso aquí, tratamos con el Creador y Redentor nuestro. Y es ese mismo Cristo quien hizo todo lo creado, quien está construyendo esta ciudad celestial en la que moraremos usted y yo eternamente. Por favor, nunca diga por toda la eternidad, no hay tal. En Juan 14, 1 al 3, ya dijimos, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Voy a preparar lugar para ustedes, y cuando lo prepare, vendré. Ni un día más para nosotros, porque no se cuentan días en el cielo. No hay tal cosa. Ni un día menos. En el momento que Él prepare, querida iglesia, ven y ascenderemos. Decía un predicador una vez cuando hablaban acerca de que los que no son muy espirituales no irán al cielo. Dijo, algunos irán felices y contentos y otros pataleando, pero se irán. Porque los encontrará infragante, pero se irán. Nos sentimos maravillados al meditar en el hecho que con todo lo glorioso como es el universo estelar, es poca cosa en comparación con la gloria maravillosa y divina, la morada nuestra. Tal como dijera el teólogo Eric Sauer, la luz en la que mora Él es superior a todas las cosas visibles. Es mucho más que el resplandor de todos los soles y estrellas. Es algo que no pueden contemplar los ojos terrenales. Y claro, y en 1 Timoteo 6, 16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Esto está en 1 Timoteo 6, 16. Bien diferente a todas las cosas que conocemos. ¿Cuán poco sabemos? ¿Cuán poco conocemos? En 1 Corintios 2, 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está ocupado el Señor en el cielo, preparándome lugar y preparando lugar para cada hijo suyo. Solo los ángeles en el cielo pueden contemplar lo que está sucediendo. Y naturalmente los que ya partieron y son salvos, partiendo siendo salvos. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 10. Gozando y mirando. Solo los espíritus de los perfeccionados en luz eterna. Mateo 5, 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3, 2. Y en Apocalipsis 22, 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Será fácil reconocer a todos los que se destaquen en algún grado en el cielo. Solo los puros y santos, así como Él también es puro. Por ejemplo, 1 Juan 3, 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Al creer firmemente que uno es salvo por su gracia, esto induce al cristiano no a pecar, sino a purificarse. La ciudad eterna es una morada de gloria resplandeciente. Dios mismo habita allí. No tenemos que dudar de esto. Y aunque en nuestros cuerpos mortales no podemos desde luego existir en esa morada divina, en la presencia de Dios, aunque no podemos contemplar la luz inaccesible con nuestros ojos físicos y terrenales, nuestros futuros cuerpos resucitados estarán adaptados para la morada celestial. Mientras tanto, si morimos, nuestros espíritus sin cuerpo irán directamente a la presencia de Dios. No se sabe muy bien si en ese momento uno obtiene el otro cuerpo o estarán esperando hasta el día de la resurrección de los salvos. Abraham, el patriarca del Antiguo Testamento, esperaba contemplar la, él llamaba, ciudad eterna. Hebreos 11:10, que ya citamos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Biblia nos dice que muchos santos del Antiguo Testamento anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿De qué nos servirá Ñemby? Dicen que acá es una de las ciudades más peligrosas. Bueno, no se preocupen, que tenemos otra ciudad. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hebreos 11:16. Cristianos de todas las edades, tal como Abraham, esperaron con anticipación esa ciudad eterna. Muchos, aún niños, entraron y ya están allí. Otros mayores, muchos predicadores, muchos pastores, muchas madres, muchas abuelas, muchos hijos. Algunos acumularon tesoros para sí en el cielo. Vivieron una vida agradable al Señor. Otros, bastante difícil de calificarlos, pero son hijos de Dios y están allí. En el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos una descripción de la ciudad que se llama la ciudad eterna de Dios. Es una ciudad de gran gloria a la que se refirió Jesús durante su ministerio terrenal, cuando Él dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El propio Señor Jesucristo ha preparado ese glorioso lugar para quienes le siguen. En el capítulo 21 de Apocalipsis encontramos descrita una escena de esplendor trascendente que la mente humana puede difícilmente comprenderla. Es una escena de gozo, gozo estático y de compañerismo, con ángeles puros y seres humanos redimidos, glorificados, con nuevos cuerpos. La voz de ese que se identifica como Alfa y la Omega, y el principio y el fin, pronuncia esta declaración tan llamativa: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. El teólogo Miller Erickson hace el siguiente comentario sobre el esplendor de esta ciudad. Dice él: las imágenes sugieren un tamaño inmenso de luz brillante, describiendo el cielo como un lugar de esplendor inimaginable, grandeza, excelencia y belleza. Es probable, sigue diciendo, que mientras Juan emplea metáforas para describir su visión de esas cosas que consideramos más valiosas y hermosas, el esplendor actual del cielo excede mucho más a cualquier cosa que todavía hemos experimentado. Y verdaderamente, tal como dijera Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, una pregunta aquí, esto está en 1 Corintios 2:9. Si yo le pregunto, ¿es usted salvo? Usted dirá sí. Y si yo le pregunto, ¿ama usted al Señor? No son sinónimos. Usted puede ser salvo sin necesariamente amar al Señor. Alguien puede estar ahogándose y otro hombre, buen nadador, acostumbrado a salvar vidas, que generalmente están en las piscinas públicas para cuidar por si alguien está en peligro, puede salvarle de una muerte segura. Esto no necesariamente implica que usted va a amar a esa persona. Puede que sí, pero no necesariamente. Usted puede decir: Él me salvó. De no haber sido Él, yo habría muerto, ahogado. Él me salvó. Y usted lo reconoce. Y a alguien le dice por ahí: ¿es verdad que usted estuvo? usted, si viene un corresponsal de un diario, usted le dice sí, se lo debo la vida a él. Pero eso no quiere decir que usted le ama. Habrá otra manifestación en su vida en el futuro que usted comenzará a reflexionar y decir, pero si él me salvó la vida, ¿qué puedo hacer yo? Veo que es un hombre bastante pobre, tiene hijos que van a una escuela donde no es lo mejor, no tiene dinero para pagar, yo lo puedo hacer. Yo voy a hacer por él todo lo que pueda porque le debo la vida. Eso es amar. Preparado para los que le aman. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:23. No tengan problema, allí no va a haber la cuenta del Ande. No se preocupen. Nadie les va a cobrar por energía. Esto concuerda con la profecía de Isaías 60:19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Isaías 60:19. Vale la pena meditar en estos comentarios del doctor Lehman Strauss sobre la gloria del Cordero. Él dice esto: en esa ciudad que Cristo ha preparado para los suyos, no habrá luz creada, simplemente porque el propio Cristo, quien es la luz no creada, estará allí. Y cita, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Sigue diciendo el comentarista, las luces creadas por los hombres y hasta por Dios son tinieblas cuando se comparan con nuestro bendito Salvador. La luz que difunde por la eternidad es la luz clara, sin nubes, sin sombras, gloriosa de su propia santa presencia. Toda la plenitud de esa luz, no habrá noche. ¿Y cuántos cielos hay? Hemos dicho ya en otros estudios. La Biblia nos habla hasta del tercer cielo, así que tenemos que pensar que por lo menos hay tres. Y esto quiere decir que en alguno de ellos estaremos nosotros, si hay tres. Dice en 2 Corintios 12:2, de aquí sacamos el tercer cielo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esto está en 2 Corintios 12:2. Esta experiencia la obtuvo Pablo. Esta pluralidad de cielos se nota también en el primer libro de Reyes 8:27. Dice así, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? La oración de Salomón, primer libro de Reyes 8:27. Y en el versículo 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres. Segundo libro de Crónicas 6:26. Pero note cómo comienza. Si los cielos, no el cielo. Al mencionar Pablo el tercer cielo, es fácil comprender que por lo menos tres hay. He aquí algunas descripciones de los cielos. Se le llama la ciudad eterna, el hogar de los justos, el reino de luz, el paraíso de Dios y la nueva Jerusalén. Por lo menos estos cinco nombres lleva al destino llamado cielo donde usted y yo iremos como cristianos. Estos tres cielos de la Escritura. La Biblia hace referencia, como dije, al tercer cielo. Y leímos en 2 Corintios 12, 2 al 4, que fue hasta el tercer cielo. Y luego le dimos en el primer libro de Reyes 8, 27, segundo libro de Crónicas 2, 6, se lo llama cielos de los cielos. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón, primer libro de Reyes 8, 27. Y en 2 Crónicas 2, 6 dice, mas ¿quién será capaz de edificarle casa siendo que los cielos de los cielos, no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Pero bien, si a la morada de Dios se la llama el tercer cielo, entonces, ¿qué hay en el primer cielo y el segundo cielo? El primer cielo es, a no dudar, y no solamente yo lo digo, creo que esto se puede demostrar bíblicamente, es la atmósfera. En Job 35, versículo 5, dice, mira los cielos, tan plural, y ve y considera que las nubes son más altas que tú. Bueno, aquí está la atmósfera, las nubes. El segundo cielo es sin duda el universo estelar. En Génesis 1, versículo 17, leo, y la puso Dios en la expansión, o las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Ahí tenemos. Esto está. El primer pasaje, Job 35:5, el segundo pasaje, Génesis 1:17. Ahora, lo que es significativo es que leemos en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Los cielos que han sido afectados negativamente por la caída del hombre es el primero y el segundo. No se preocupen que en el cielo preparado, llamado también paraíso, para los redimidos, Satanás nada tiene que ver ni tuvo que ver. La atmósfera de la tierra y el universo estelar fueron afectados. El entero universo físico está desgastándose, está decayendo, lo sabemos. Pero el tercer cielo, el lugar perfecto e incontaminado, donde mora Dios, permanece intacto. Allí no hay problema, tal como fue, salió, por decirlo así, de la mano del Creador, permanece hasta hoy. El tercer cielo subsiste en perfección moral y física y no experimenta cambio alguno, ni jamás pecado entró ni entrará allí. Por lo tanto, cuando la Escritura habla que el viejo cielo y la vieja tierra pasarán y presenta un cielo nuevo y una tierra nueva, el cielo al que se refiere no es el lugar de la morada de Dios, sino el primero y el segundo cielos, es decir, el estelar y la atmósfera. ¿Y quiénes estarán en el cielo? Bueno, los adoradores de los animales, que los tienen como mascotas, están muy preocupados si la gatita irá al cielo, la que tanto quiero, el perrito, un chihuahua, que tanto me gusta, se irá al cielo. Si el pastor alemán, el perro ese que así se llama, irá al cielo, porque tanto lo quiero. Hay gente que paga mucho dinero en algunos países por darle sepultura digna a los perros para el día de la resurrección. Una vez escuché a Hank Hanegraaff hablando en uno de los comentarios que él tiene, él habla por radio y la gente llama y él contesta preguntas. Y llamó a una dama y dijo, yo quiero saber si los animales estarán en el cielo. Porque yo tengo un perrito que tanto lo quiero. Y y seguro que gasta mucho dinero para ese perro, como aquella que dejó una herencia de 2,5 millones para su gata. Tuvieron que emplear a muchos cuidadores de la gata, y no sé qué hicieron cuando murió la gata, porque claro, no viven tanto los gatos. Bueno, dije, a ver, ¿qué va a contestar el hombre? Y él dijo esto, yo recuerdo perfectamente bien. Dios creó los animales, dijo él. Y yo no creo, dijo él, que si Dios los creó, no los tendrá por la eternidad consigo. Ya está arreglado. Espero que ella no haya creído, pero tal vez crea yo, porque le convenía que su perrito, entre tantos perritos allá en el cielo, va a encontrar el suyo. De alguna manera, tal vez conoce su ladrar y todo esto. Es increíble cómo la gente se preocupa de esto y no piensan en lo que la Biblia es tan clara en cuanto a su propia alma, y muchos cuidan más su gatito y su perrito que a sus hijos. Sus hijos se están perdiendo a todo dar, a toda velocidad, en todo tipo de maestros no invitados en su propia casa, y los padres se preocupan de los animales. La Biblia es muy clara en cuanto a los habitantes celestiales. Primero, Dios está allí, no cabe duda. En Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Así que no tenemos duda que Él no solamente está en el cielo, en los cielos. O sea, Él está presente, es omnipresente. El cielo, paraíso, y también Él está en el cielo estelar, y también está en la atmósfera. Padre nuestro que estás en los cielos. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo también está en el cielo. Ah, sí, sí, en el mismo cielo. Esteban, antes de morir, Hechos 7:55-56, dijo, y lo oyeron muy bien sus enemigos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dos veces se menciona que Jesús está en el cielo. Buena compañía, buen lugar a donde yo le quiero conducir a usted. Pero también todos los redimidos están allí, los que ya murieron. En Judas, versículo 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Son más allá de millones. Eso está en Judas, versículo 14. En 2 Corintios 5, 6 y 8 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cualquier persona cristiana que ha muerto está presente con el Señor. Su cuerpo está en algún lugar aquí en la tierra, sepultado bajo la superficie. En el Salmo 73, versículos 23 al 25, el salmista dice así, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmo 73, 23 al 25. Allí están también los ángeles de Dios, cuya misión es servirle y adorarle y estar a nuestro servicio también. En Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué? Estos pequeños bien pueden ser los pequeños, los niños, los menores, pequeñitos, o también pueden ser personas de pobre condición económica, cultural, etcétera. Ellos también son llamados los ángeles, ejércitos de los cielos. En Daniel 9, versículos 20 y 21, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto en Daniel 9, 20 y 21. Entonces él dijo, esto ya es en segundo libro de Crónicas 18, 18. Oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos, los ángeles, estaban a su mano derecha y a su izquierda. Qué interesante será para nosotros ver por primera vez todo esto. Aquí apenas si podemos tener una idea bastante vaga. Sí, Dios también está allí. Primero que todo, el cielo es donde mora el propio Dios. El cielo es el hábitat natural de Dios. En el Salmo 102, versículo 19, dice, miró desde los altos de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. En el Salmo 103, 19, yo leí 102, 19 y ahora 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y en Hechos 7:49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Pero también están los ángeles. Aunque los ángeles aparentemente tienen acceso al entero universo, tal parece que el testimonio de la Escritura, que los ángeles de hecho viven en el cielo, esa es su morada. Dios, de tiempo en tiempo, los envía a llevar a cabo ciertas misiones o asignaciones porque necesita que ellos trabajen. Por eso en Daniel 9:21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, es un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hay muchos textos bíblicos en la Escritura que indican que el cielo es el hogar principal de los ángeles y que ellos están al servicio de Dios. Miqueas hace mención en el segundo libro de Crónicas 18, 18, dice, Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Segundo Crónicas 18, 18. El ejército de los cielos es toda la hueste angelical. Daniel 7:10 dice, millares de millares que le sirvan, y millones de millones que asistían delante de él. ¿De dónde viene esto? ¿Cuántos son? Bueno, Isaías 6, 1 al 6, describe a los ángeles como que están volando alrededor del trono de Dios y proclamando, aquí está lo que ellos cantan, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Jesús hace referencia a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, Juan 1:51. En Hebreos 12:22 se exhorta así a los creyentes, os habéis acercado a Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hebreos 12:22. ¡Cuánta información! El apóstol Juan, autor del libro de Apocalipsis, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Apocalipsis 5, versículo 11. Los redimidos en el cielo serán personas de todo linaje, lengua, pueblos y naciones, dice en Apocalipsis 5, 9. Usted y yo, y todos esos que han confiado en Jesucristo, tenemos la ciudadanía en los cielos. Podemos estar seguros de ello y no hace falta visa. Y usted irá allí, y yo también, sin equipaje, porque no hace falta nada. Podemos ser también ciudadanos terrenales, pero desde el punto de vista de nuestro destino eterno. Lo lindo, cuando alguien fallece, es decir, fulano se fue al cielo. A mí no me gusta mucho la palabra morir, o murió, o muerte, cualquier derivado. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, dice en 1 Corintios 13, 12. Hay mucho que nos falta todavía conocer. Pero ¿cómo llegar al cielo? Bueno, si usted no sabe cómo llegar, es muy fácil. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Una vez un caballero fue a África, y muchos de los africanos son de tez muy oscura, pero tienen dientes muy blancos. Y entonces el caballero fue y dice, quiero llegar a tal parte. Y no sabía por dónde. Y el africano de alguna manera se entendió con él y le dijo, follow me, sígueme, sígueme. Pero él vio que no había ningún camino. Y a cierta altura le golpeó en la espalda y le dijo, ¿dónde está el camino? Y el otro le sonríe con sus dientes blancos y le dice, yo soy el camino. Y bueno, si pudiera ver siempre los dientes, está menos mal que estaba muy cerquita. Esa era la única luz. Yo soy el camino. Él conocía. No hace falta ir a África, parece. Yo fui a Bolivia hace algún tiempo. Y en una de esas de noche, en una pick-up, un boliviano me estaba llevando para llevar a un lugar, porque las reuniones se llevaban a cabo en un lugar que se llamaba Pan Coche. Y no había ni pan ni coche, lo que había es muchos bolivianos. Pero estábamos allí. Yo recuerdo que como eran como 2,000 personas, cada mañana faenaban una vaca. Y dije, menos mal que yo no soy vaca. Me salvo. Cuando él me llevaba una noche, cruzamos un río. No había ningún camino. Yo no vi nada. Yo ni vi rastro de automóviles. Y él iba. Y después, otra vez, otro río, otro río. Digo, ¿cuántos ríos cruzamos ya? No, es el mismo. Zig-zag estamos haciendo. Es el mismo. Él sabía el camino. Yo me habría perdido. El camino al cielo es tan sencillo. Un predicador fue una vez a una aldea, lejos, le invitaron a predicar. Era la época cuando no había internet ni nada de eso, y quería mandar una postal a su esposa. Y escribió la postal y salió para ver dónde está el correo. Y caminaba y caminaba y encontró a uno por ahí en la aldea, una población muy chica. ¿Dónde está el correo aquí? Y el hombre le dice, allá, acá nomás. Le dio, todo estaba cerca porque era muy chico. Entonces el predicador, contento y feliz, le dice, muchas gracias, caballero. Venga esta noche a escuchar, le voy a mostrar cómo llegar al cielo. El otro le mira, si usted no sabe cómo llegar al correo aquí en esta población tan chica, ¿cómo me va a mostrar el camino al cielo? Y sin embargo, es mucho más fácil llegar al cielo que al correo en una población pequeña de 500 personas. ¿Cómo es? Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Toda persona que recibe a Jesucristo como su salvador personal es salva. Usted dirá, yo no lo puedo creer. ¿Sabe qué? Yo tampoco lo creería si alguien como yo lo dijera y no lo probara bíblicamente. Pero yo estoy repitiendo solamente lo que dice Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Quién lo dice? El creador de todo lo que hoy expusimos. Y apenas tocamos los bordes. Y termino con esto. Primero, lo que en el cielo no habrá. Allí no habrá enamoramiento. ¿Dónde están los que se van a casar? No habrá casamientos, no habrá nacimientos, no habrá quien mienta, No habrá envejecimiento, eso me viene bien a mí. No habrá románticos ni reumáticos. Allí no habrá necesidad de oración. No habrá ninguna enfermedad. Allí no habrá peleas verbales ni físicas. Allí no habrá muertes. Allí no habrá desorden alguno, ni en los hogares, ni entre los habitantes, aunque serán de todos los pueblos, razas y naciones. Allí no habrá ignorancia. Allí no habrá templo ni iglesias, porque allí habrá una sola iglesia, la de Cristo. Allí no habrá envejecimiento. Todos seremos jóvenes. Allí no habrá noche, porque no habrá cansancio tampoco para dormir durante la noche. ¿Y qué es lo que habrá en el cielo? Primero, allí veremos al Señor nuestro Salvador, siempre. Allí tendremos la eternidad, ya despojados del cuerpo temporal que está sujeto a la muerte. Allí habrá perfecta igualdad. Allí habrá santidad, porque todos sus habitantes serán perfectos. Allí habremos o sabremos todo cuanto tiene que ver con la Biblia. No habrá necesidad de preguntas y respuestas bíblicas. Allí sabremos todos cuán cierto es que existen los ángeles y los veremos. Allí conoceremos a los padres del pueblo hebreo, lo mismo que a los llamados padres de la iglesia, como los apóstoles y muchos posteriores a ellos, quienes incluso dieron su vida por causa del evangelio. Y allí habrá verdadera alabanza, la cual seguramente aprenderemos de los ángeles, porque óiganme, aquí no tenemos donde aprender la verdadera alabanza. Pero al oír cantar a los ángeles, al verlos hacer música, al verlos gozar, esto nos va a contagiar inmediatamente. Y pregunto, ¿quiere usted ir al cielo? Y usted dirá, ja, si tan solo usted supiera quién soy yo. Soy lo peor que usted pueda pensar. No importa. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se considera usted un perdido? ¡Ja! ¡Súper perdido! ¡Peor que cualquiera! Ahí está, es el mejor candidato para ser salvo. Si tan solo le dice al Señor, me arrepiento, Señor, de mis pecados, te recibo por fe como mi Salvador. Había sido que tú viniste a la tierra para dar tu vida por mí, dejando todo lo maravilloso que he escuchado hoy sobre el cielo, solo por mí. Yo soy un paraguayo que nadie conoce, solamente las personas que tienen que sufrirme y aguantarme, que puede ser el cónyuge, los hijos, vecinos, etc. Y sabe, usted puede tomar ese camino hoy mismo. Si no le interesa, es porque no le interesa. Le interesa seguir viviendo como vive e ir a perdición eterna. La otra alternativa es seguir como está y enfrentarse no con el cielo, sino con el infierno como eternidad. En ambos casos es eterno.